13 de febrero 2020, acta la Comisión de Puntos Constitucionales de la Gobernación Tuzbeltap, cabeta el proyecto de dictamen, de aluir al Haitú regidores de mayoría relativa, vean Haitú de representación proporcional, una juyantal, dije que las ayuntamientos, tumen leu al más anelo, humectan cajero, clumen, cujet sigle congreso, una usac al de cumpel, jab antes, uyuchu rumpel, yei tambal. Tuyo la elegelo, lo presidenta, le comisionó Carla Franco Blanco, tu sola. El artículo 22 del almatano cuya alecletie congreso hetzik haitul regidores vale una hutak muktik haitul kahnalilo tuya la je hetzan 5 regidores tierum el kahtak 5000 kahnalilo ospelti mayoría relativa katul ti representación proporcional 8 regidores ti kahoyantak 10000 kahnalo 5 ti mayoría relativa ospul ti representación proporcional Miguel Candila no tuya la mas en que es Es bichete le yei tambal beta manico que si yanca chan no nos chas uca nadi lo ve más naxab le ujaitulu regidores y lo. Leili actan le comisionó cacha jolta buchac ali le iniciativa cubantumen Alejandro Cuevas Mena. Tusco tostánico obligati calachil beishan ayuntamientos uyosco uyantalu meyajo cutánico maya. Tusco camalu canali lo miatil maya le iniciativa utos cuadro y comparativo y candila no tu cubajumpel propuesta te alutsaya li Rosa Díaz Lizama tu cataca tus vuelta de Instituto de Investigaciones Legislativas te alutsak altico catic tijijelas molai lo jalachil huacu betico le meyajelo beijan huabeyu betico Bechan cupti le diputado sobre ficha técnica el de tile iniciativa ucomati Luis Borja Romero tuyo la luochel el jalachil tuyo la le diputado tucuba y etel una hojancha altal tia luchensa luchen chupulutak inca tuyo la lucen bono le obras cubetic jebach jalachil estatal gua municipal bechan tia luchulsal le usen bonalu paquilu actanil jebach palacio municipal le que ococtumben jalachil guajol popil. Díaz Lizama, Miguel Rodríguez Vaqueiro y Eter Cuevas Mena, no putúculo tuyole le bascubetic le tumben ayuntamientos o tumben cujambo nico lupaquil o actanilo ayuntamientos municipales le que ojo lu coordinadora y pan tucata catus beltac tucaten le instituto cachac altaculac almatán cailac bisujet. Bechan, cacha holta puchacali le iniciativa te rogel tumen salu no almahtane glumen, bechan lo almahtane lo pastalil no hoch winiko, jugando en el movimiento ciudadano.